En el mejor partido de la fecha, Boca le ganó a Vélez por 3-2 después de ir perdiendo dos veces. Caruso hizo los dos goles del equipo de Gareca y para Boca convirtieron los históricos, como siempre a Boca los hago los históricos. En este caso fue Bataglia, Riquelme y Palermo con un golazo de mitad de la cancha de cabeza. Si no lo vieron, véanlo porque no tiene desperdicio. También les cuento que Argentina consiguió su cuarto triunfo consecutivo ante el puntero del campeonato. Le ganó 1-0 con gol de Matías Caruso. En otro de los partidos, Lanús le ganó de local a Godoy Cruz por 1-0 con gol de Santiago Hoyos de cabeza. En el Parque Independencia, Newell goleó a Atlético de Tucumán por 3-0 con goles de Izaurralde, Achucarro y Fórmica. En el Cementerio de los Elefantes, Colón y Banfield aburrieron a todos los que fueron a la cancha y empataron 0-0. Arsenal de Sarandí bajó a Central ganándole por 1-0 con un lindo, muy bonito gol del pibe Jara de la selección sub-20. Gimnasia volvió a ganar, esta vez fue contra Chacarita por 2-0 con goles de Cuevas y Lucas Landa. Y para terminar con esta fecha les cuento que en el clásico, San Lorenzo le ganó a River por 2-1 después de empezar perdiendo. River se había puesto en ventaja por intermedio de Bonanote, empató Romagnoli, que los dos fueron de penal, y Bernardo Romeo hizo el gol del triunfo. Era el último partido de Gorosito en el banco millonario. Ya recuerdan que él había dicho que terminaba el partido y se retiraba de River. Ahora ya lo está dirigiendo un hombre de la casa como lo es Leonardo Estrada y va a debutar contra Independiente. Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Frecuencia Argentina. Tenemos que enviar saludos desde Elche, Alicante, España, para todos nuestros amigos y familias que están allí en San Rafael Mendoza, en la República Argentina, la gente del barrio Unimep, que sabemos que nos escucha a través del 100.5 Vibra FM. Un abrazo grande para ellos, para Ermelinda, para Julio, para Sergio, que está allí enfrente de la casa de ellos, y un mensaje muy especial para Julio. Nosotros sabemos muy bien, pero muy bien, que por la noche no se va a regar la finca. Eso era hace años que lo hacía mi abuelo, pero hoy, en el 2009, la finca se riega de día. Eso de salir a las 6 de la tarde y regar la finca hasta las 6, 7 de la mañana, perdóneme don Julio Garro, pero no es muy creíble. Mensaje para Ermelinda, lleve cuidado señora, porque esto me parece que si no vamos a tener que intervenir toda la familia y contratar un detective. Saludos para ellos, gracias por escucharnos y por supuesto para toda la gente que está en el 100.5 Vibra FM. Escuchanos por internet www.argentinosenlaweb.blogspot.com. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.